Cuando vamos al supermercado, ¿elegimos lo que compramos? No. Un puñado de empresas administra lo que comemos. Por eso, previamente, se apropiaron de nuestros sabores y aromas. Con ello, también se apropiaron y se apropian cada día de nuestra cultura, de nuestros paisajes afectivos. Sabores y Aromas se propone contarte sobre las gigantas de los comestibles, invitándote a tomar tu cocina como trinchera, como espacio de resistencia, como territorio amoroso donde reescribir nuestras historias. Muy buenas, acá estamos nuevamente haciendo otro Aromas y Sabores. Acá yo estoy acompañada por Blas, que nos va a operar hasta dentro de una horita. Buenas, Blas, ¿cómo andás? ¿Bien? Y tuve que llamarlo a Dani, porque ¿qué pasa? Que está arriba, está acá en la terraza. Dani, ¿me escuchás? Hola. Sí, ¿cómo anda todo por ahí? Acá estamos, con más aromas que sabores por ahora. Ajá. Con mucho humo alrededor mío, como corresponde, porque estoy iniciando, el fueguito ya está, estoy sacando las primeras brasas. Wow. No sé si se aprecia ahí abajo. Sí, sí, algo llega. Bueno, si hay algo de viento y no sé para dónde se lo lleva, pero algo me imagino que tiene que estar llegando ahí. No me venga con excusas, que el viento no lo deja hacer bien el fueguito, No, ya está. Saco ya las primeras brasas, que era más o menos lo que estaba previsto y en un momento más bajo. Bueno. Pero, en un rato le daremos también los motivos por los cuales estamos haciendo un asadito. Y cuando hablamos de asadito, por lo menos por estos lados, el Río de la Plata, hablamos de carne de vaca, ¿no? Exacto, sí. Por más que después uno le ponga lo que le ponga, estamos hablando principalmente de carne de vaca. Exactamente. Y todo va a tener que ver un poco con lo que va a ser este programa, ¿no? Donde un poco nos llevó las dos gigantas con las cuales vamos a hablar, porque nos ocupamos de dos, nos hizo decir, bueno, hay que demostrar que se puede comer un buen asadito acá en la Argentina. Sí, exactamente. Así bueno, que yo me tengo que ocupar un poquitito más de esto, distribuyo brasas y ya estoy bajando, ¿eh? Sí, yo voy a presentar a General Miles, que es una de las empresas de las cuales vamos a hablar hoy, de Associated British Foods. Pero perfecto. Antes de meterme directo en eso, mientras usted se acerca y viene para acá y deja ahí el fueguito, les voy a contar un poquito de qué fue el último capítulo. Hasta luego. Chao. En el capítulo anterior abordamos Mondelez, empresa inventada en el 2012 por Kraft para dividir su comercialización. Así que contamos la historia desde Kraft en adelante. Acompañamos a los números que la definen, la relación con sus trabajadores, que la ubica entre las peores de las gigantes de los comestibles industrializados. Y con unas galletitas para el recuerdo, Tita y Rhodesia, de Carlos a Edelmiro Rhodesia, recordamos también su casamiento con la viuda de Terrabuzzi y su asesinato a manos de Roberto Bagley, hecho que lo convirtió en una suerte de mártir del dulce de leche. Nos preguntamos por el nacimiento de la costumbre de usar goma de mascar y llegamos hasta los mayas. Ante tanta golosina industrializada, nos comunicamos con dos mujeres representantes de pueblos originarios para que nos cuenten de las suyas. Irma, mapuche, planta los sabores y aromas en el territorio, mientras que Luisa, colla, nos deleita con una gran variedad de bocados dulces. No nos animamos a cocinar como en otros capítulos, pero hicimos algunos ensayos de anchis y capias. Bonus track, Luisa nos invitó a un guiso norteño. Buen provecho. Bueno, todavía no llegó acá el asador, pero mientras tanto yo voy a hablar un poquito. Elegimos dos empresas por algo en especial, porque una, si bien es una gigante y tiene algunas de las cosas que no hemos tocado hasta ahora, que es General Mills, que también procesa alimentos, es una corporación estadounidense que está relacionada con, hoy en día, con mucho lo que tiene que ver con la pastelería, la panadería, las pastas, las masas. Es una empresa que surgió en 1856. Su dueño era un congresista de Illinois, Robert Smith, y arrendó derechos de poder a los molinos que operaban a lo largo de las cataratas de Saint Anthony en el río Mississippi. y adquirió la empresa poco después de su fundación, contrató a su hermano para asistir al desarrollo de la empresa. Tenían en ese momento los molinos A y los molinos B, y en 1977 uno de los molinos estalló. Cuando estalló ese de los molinos, murieron 17 trabajadores. Eso hizo que prepararan un molino muchísimo más especial, con mucha más tecnología, y comenzaran a tener otro tipo y a producir una harina de mejor calidad. Acá se meten las harinas, las distintas harinas, las distintas preparaciones que conocemos a la larga de la historia. Ya en 1929 los productos de General Mills contenían cupones en la parte interior de sus cajas, algo que surge. Nosotros lo empezamos a conocer acá en la Argentina, pero que en Estados Unidos es como un furor juntar una cantidad enorme de cupones. El más conocido es Betty Crocker, que es como acá las tortas exquisitas y todo ese tipo de preparaciones. Se hizo popular, y tan popular se hizo que compró una radio para hacer publicidad de sus productos. Y es aquí que para nosotros también tiene mucho recuerdo esto. El primer programa de radio que auspició fue El Llanero Solitario en 1941. Siguió después posteriormente con el programa de televisión hasta 1961. Tal vez algunos no lo recuerden, pero en realidad es algo que a muchos nos, de cierta edad, nuestros pequeños años fueron viendo, por ejemplo, Los Varones. Ah, acá llegó. No me diga que usted no conoce El Llanero Solitario. ¿Cómo no voy a conocer El Llanero Solitario? Por supuesto que sí. Claro, bueno, por lo menos mi hermano era El Llanero Solitario. Yo Llanero tenía Solitario cierta... tiene, para mí tiene sabor a café con leche, con pan y manteca. Ah, bueno. No sé si era merienda, la hora de la merienda. Merienda, exactamente. Mi hermano veía El Llanero Solitario y después las mujeres nos veíamos a Annie Oakley, que era la mujer a caballo, ajá, ahí, la cowboy. Bueno, pero sigamos con General Mills. General Mills siguió creciendo hasta que adquirió en el 2001 Pillsbury. Pillsbury es algo que acá también estuvo un tiempo. Es más, de eso quedó muchas del tipo de panaderías y confiterías que es como hoy se produce. Es una empresa que fabrica todas las masas preparadas, congeladas, uh-huh, y que todos los días te trae todos los productos para que vos hagas las medialunas, los panes, las magdalenas. Todo viene congelado. Vos sacás, las armás, y las panaderías con un pequeño hornito ya las pueden producir. En otros lugares realmente se venden en los supermercados y la gente lo hace. Tan es así que tanto creció General Mills que instaló acá una planta en la zona de Victoria. ¿Y qué era esa fábrica que estaba en Victoria? De La Salteña. Uh-huh. O sea que hoy General Mills es la dueña de las famosas empanadas, tapas para hacer tartas La Salteña. Uh-huh. Tiene muchísimas marcas, productos de cereales, en fin, una cantidad de cosas, snacks, todos para una cantidad de cosas. Pero nos parecía que era, de repente cuando empezamos a ver, nos parecía que más allá de hablar de esta empresa, lo que estaba bueno era hablar de otra de las empresas, de las gigantes, que nos quedaba un poco en la lista como para hablar, y traía muchas más novedades para nosotros. Y esa es Associated British Food. Associated British Food. Que nació en 1935. ¿Y qué pasa con esta? Esta es una compañía que... ¿De qué se ocupa especialmente? De granos, de harinas y de la cantidad de cosas que son enzimas. Enzimas que se utilizan para alimentos, cierta cantidad de alimentos, ¿no? Uh-huh. O sea, le vende a las otras empresas que industrializan otro tipo de productos, ciertos productos que cuando a medida que vayamos viendo acá en este programa, tal vez nos horroricemos y por ahí nos demos cuenta por qué hoy hacemos la receta que hacemos. Claro, hablábamos cuando preparábamos el programa y pensábamos en los componentes silenciosos, ¿verdad? Exacto. Esos componentes que cuando aparecen, porque de alguna manera los consumidores, algunas agrupaciones de consumidores los obligan, aparecen en la letra minúscula, ya no chica, en esa absolutamente minúscula, casi imposible de leer y prácticamente sin saber de qué se trata. Uh-huh. Es así que aparecen cuando están obligados y si no, no aparecen. Uh-huh. Y son efectivamente las enzimas, pero no son cualquier enzima, pero no, sí, la quiero interrumpir. No, viene la palabra enzima, en realidad viene del griego que significa fermentos, ¿no? Uh-huh. Que son organismos vivos, microbios, que están en plantas, en alimentos, en animales, perdón. Y estas enzimas y estos ingredientes que vende esta empresa Son tremendos, hay un montón, ¿no? Hay algunas que se utilizan para... no sé si usted vio el trigo inflado. Bueno, eso también lleva una enzima para producir que ese trigo se infle como se infle, ¿no? De sí, la nada claro. Nace eso. Pero ¿qué los pasa? Panes tan blancos. Panes tan blancos. Cuando tan mirás, esponjosos. Acá no por ahí lo tendríamos que explicar, pero nosotros veíamos que había un videito y el pan era como que usted lo apretaba y bajaba y subía. Sí, blanco, sí, sí. Todo doradito, todo. No bueno. Sabemos si es un aviso, una publicidad de colchón o de pan. Exacto. Bueno, estas son las enzimas que esta empresa, junto con PGSP, International, ofrece para las distintas elementos que son de comida, también son farmacéuticas, porque esos también tienen que ver con lo que nos venden, ¿no? Nos venden productos que se venden en la farmacia, que dicen que son buenos para salud, todo eso que son buenos para las dietas, que son buenos para con vitaminas y que tienen cítricos y que tienen una cantidad de cosas que en realidad todos están producidos de alguna manera artificialmente, por decirlo. Claro, ahí si me permite, meto un bocadillo. Porque, a ver, cada vez que vemos o vimos en estos días que nos hemos metido en este tema, el asunto de las enzimas, de estas enzimas industrializadas para los comestibles industrializados, ellas han venido acompañadas de expresiones como mejoradores, progreso científico, innovación, contribuyen a tecnología limpia, ahorro de costos. Y ahí es quizá lo único sincero o lo más sincero de todas esas, de ese manojo de palabras puestas cada vez que hablamos de estas enzimas. Y desde este ahorro de costos aparece también el término beneficio. Es a eso a lo que se refieren cuando hablan del beneficio de usar estas enzimas. Es decir, está en función de lo que la industria de los comestibles necesita. Uh-huh. Y con respecto a esto, hagamos una pequeña lectura de lo que dice Fuente Argenbio, que es Argenbio, que es el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de Biotecnologías. Tomémoslo directamente de lo que ellos mismos dicen de sí mismos, ¿eh? Porque es una expresión de lo que es esta industria. Porque ¿cuál es la diferencia entre las enzimas que todos producimos, todos los seres vivos producimos, y estas otras? Y ahí vamos. Las enzimas son proteínas con actividad biológica que catalizan reacciones bioquímicas en nuestro organismo. Afectan al desarrollo de una reacción, de forma que sin su existencia, esta es muy complicada o imposible. Estas proteínas se mantienen además inalterables durante mucho tiempo. Al tiempo que las enzimas resultan esenciales para el metabolismo de todo ser vivo, pueden también utilizarse de forma independiente para activar reacciones químicas fuera de los organismos vivos. Por este motivo, su uso se remonta a miles de años atrás. Y efectivamente, el vino tiene miles de años, los fermentos para el pan, para la cerveza, todo eso tiene miles de años. Pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿no? ¿Dónde está el cambio? Bueno, está en que ahora, desde hace una decena de años, un poco más, han logrado el aislamiento de enzimas sin incluir a los microorganismos que la producen. Y dice el informe, desde hace unas décadas se dispone de enzimas relativamente puras, extraídas industrialmente de bacterias y hongos, y algunas de ellas de las plantas y los animales, y con una gran variedad de actividades para ser utilizadas en la elaboración de alimentos. Alimentos, dicen ellos, nosotros decimos comestibles. Bueno, y ahí esta es la parte en la que dice que está todo bien, pero ahora viene el pero, ¿no? Y acá, claro, dice, no obstante, esos productos se han ido elaborando gracias a la acción de microorganismos que poseen esa actividad enzimática asociada, lo que implica que para tener un alimento concreto eran necesarias las bacterias. Bien. Eso se puede disponer de una bacteria aislada, por ejemplo, para mejorar un vegetal de un vegetal. Pero, especialmente al principio del empleo de esta tecnología, se aplicaban enzimas de origen similares, que es lo que acabo de decir. El problema es que esta situación, que no daba demasiados problemas, ahora ha cambiado. Al utilizar, por ejemplo, enzimas vegetales para ablandar la carne o de origen animal para eliminar algunos tóxicos formados en productos fermentados. Es decir, podemos tener una enzima producida en los intestinos o en el estómago de un chancho para hacer una cerveza. Exactamente. Lo cual no sabemos si le va a cambiar o no le va a cambiar. No ha pasado tanto tiempo para eso, ¿no? Exactamente. No ha pasado tanto tiempo. Bueno, y dice acá claramente, ese es el ejemplo. Imaginémonos que nos digan que una cerveza imaginaria, inexistente, pongámosle, se produce a partir de proteínas de cerdo. Bueno, está bien. En fin. En fin. Nosotros, acá hay una lista enorme de los productos que esta empresa vende. Elegimos uno porque nos llamó la atención. En cuanto empezamos a buscar, nos encontramos con la transglutaminasa. Transglutaminasa. La transglutaminasa. ¿Qué es la transglutaminasa? La transglutaminasa es una proteína tipo enzima que permite la formación de enlaces entre proteínas. En palabras sencillas, puede regenerar la unión entre trozos de carne para formar un solo trozo. ¿Qué es así simplemente? Adhesivo para los alimentos. Casi nada, ¿no? Un pegoteo. Claro. Ahora, ¿cómo se hacen esos pegoteos y qué es lo que significa? Por ejemplo, en este caso, y en la carne, para hablarlo de alguna manera, usted puede tener un montón de desechos de carne que quedan en algún lugar y que se van juntando. ¿Vio cuando a veces las carnicerías van tirando pedacitos? Sí, claro. Eso se lleva, se pone en unas batidoras, por ejemplo, que no llegan a cortarla del todo. Simplemente las cortan en pedacitos, le echan agua, le echan sal y le echan la transglutaminasa. Y con eso lo arman. Y después que lo arman, digamos, lo pegotean, lo pasan todo, lo meten en cierto foil o lo ponen en algunos casos más exclusivos, porque son carnes que después usted la puede ver servidas en un restaurante. Algunos son embutidos, uno ve embutidos que no saben qué es lo que está formado. Son todas esas cosas que se melan. Pasan unas 24 horas en congelamiento y cuando la sacan, casi no se nota. En el caso de los embutidos quedan perfectos, queda una pasta que se le hizo. En caso de carnes, hay carnes que unen dos pedazos y a usted le queda un bife. Le queda una es algo que es tremendo. Uno puede, no, esto no es, tiene miles de ejemplos, ¿no? ImChef, por ejemplo, es uno que muestra, es una página donde muestra cómo arma de todo, de pollo, de carne, de pescado, lo que a usted se le ocurre, salmones, puede unir el salmón con otro pescado similar que y hace y produce millones esta empresa gracias a este adhesivo que hace. Ahora, este adhesivo, a la vista, cuando usted ve, la verdad que usted dice, tiene una unión, tiene un pequeñito de grasa, nada más, pero está servido en la mesa como un pedazo de carne. No solamente eso, sino que le da brillo, le da otro color. Lo mismo que vimos recién que hablábamos del pan, bueno, en este caso con la carne. Parece que fuera un trozo de carne porque, ¿qué pasa? La carne tiene que tener un color especial, tiene que tener una consistencia especial. Sí, el aroma es más fácil, ¿no? Porque ya hace rato también... Para saber que es bueno, la grasa tiene que ser blanca. Esto brinda todas esas opciones. Y todas esas opciones, estos pegamentos, tienen algo que uno dice, bueno, y influye porque no tiene un gusto, no va a influir en el gusto de la carne, ni va a influir en eso, es más, lo ablanda más, usted va a sentir que es la carne, pero también está el uso que se le da y la cantidad que se le hace. Por ejemplo, en pueblos como somos nosotros, en la Argentina, que comemos mucha carne, si eso fuera lo que comúnmente la gente compra, esto sí va a producir en uno una reacción contraria, claro. Porque está excediendo los límites permitidos para este tipo de sustancias. Sí, que aparte los límites permitidos tienen siempre que ver, ya lo hemos dicho varias veces en este programa, que tiene que ver con las necesidades de la industria, más que con otro tipo de controles en general inexistentes, ¿no? Exactamente. O de pruebas de laboratorio. Exactamente. Así nos encontramos, por ejemplo, que muchos que los utilizan son los que hacen las hamburguesas. Y cuando hacen las hamburguesas, uno cree que está comiendo algo que tiene muy pocas calorías, y sin embargo, cuanto más la observa y más es más grande, cuando todas esas cadenas nos ofrecen hamburguesas grandes, nos encontramos que el sodio pasa de un gramo a 3,8 gramos cuando hablan esas super hamburguesas y todo lo demás, que tiene grasas saturadas impresionantes, tiene muy poca fibra, ¿no? Porque están producidas por todas estas sustancias que en realidad son adhesivos, y que los adhesivos que tienen son los mismos adhesivos con los que se hacen los plásticos, por ejemplo. Son sustancias derivadas de eso mismo, como lo que se utiliza para armar los plásticos. Esta es las enzimas que se utilizan realmente en estos productos. Bien, claro, de ahí la obligación en algunos países, sobre todo europeos, de poner exactamente cuál es la el componente, cuál de estas enzimas separadas, enzimas seleccionadas por la biotecnología, estamos comiendo, ¿no? Exactamente. Esto acá todavía no está, salvo que pueda considerarse alérgena. Entonces, sí, porque a partir de los alérgenos hay una obligación de poner. Pero eso lo vamos a ver un poquito más, con un poquito más de amplitud, en el siguiente bloque, donde no vamos a hablar de enzimas, pero sí de cuestiones silenciosas. Pero bueno. Pero sí, armamos un editado, porque claro, es como que nos metimos con el olorcito que llega de arriba y nos seguimos metiendo, ¿no? Aprovecho la pausa, pego una mirada, porque no me gusta dejarlo solo. Hagamos un asado. No me ofende. No sé qué le pusieron a esta copa, pero me siento volátil. Ella está, hasta estoy empezando a ver visiones. Hagamos un asado. No me ofende. Baby, ¿no te gustaría tomar una astroburguesa en el camino, eh? ¿Cómo no? Yo nunca canto con el estómago vacío. Dos astroburguesas y dos lacteadas. Cometines, hora de cenar. Súper, fue deliciosa la cena. El filete marciano sabía a gloria. Sí, las chuletas de venado de Venus estaban ricas. ¿De qué hay de postre? Ah, aquí viene el carrito de los postres. ¿Qué clase de postres serán esos? Ven y prepara el fuego, asqueroso. Recuerda, Cometín, tú y Lucero se portan bien con abuelita hasta que regresemos. Hagan todo lo que ella diga. Sí, ma, lo haremos con gusto. Oh, sí, es una viejecita muy linda, pero sus menús son infames. Sí, y también su comida. ¡Niños! ¡Niños! Súper, ¿vas a permitir que los niños hablen de mi mamá en esa forma? ¿Qué? Oh, no, claro que no. Cometín, Lucero, no deben decir eso de la comida de abuelita, ¿no? Es peor que la de mamá. ¡Súper! Digo, más bien quiero decir, es deliciosa. Cuando pienso en píldoras arrosísimas de mollejas de pollo con cebolla, se me hace agua a la boca. Hagamos un asado. No me ofende. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos una vaca, juntemos la plata, compremos unos chinchulines y peguemos una dama. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Sacamos al fiado, costilla y molleja, carbón no hace falta. ¡Achamos la mesa! ¡Compremos una pizza! ¡No! ¡Hacemos mondongo! ¡No! ¡Comemos puchero! ¡No! ¿Entonces qué hacemos? Hagamos un asado, tomemos fernet. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Somos una banda, vamos a una tanda. En la colectiva se nos va la vida. Conduce Victoria con buena memoria. También está Diego, que no es ningún ciego. Hacemos entrevistas, ponete en la lista. Tu disco independiente llega a la gente. Escúchalo a Seba, no dice cualquiera. Somos una banda, aquí nadie nos manda. Busca nuestro programa toda la semana. La cita es a la una, no te comas ninguna. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz, paz sin voz, no es paz, es miedo. La colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza Perra. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. radio.com.ar. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Bien. Lo que estábamos escuchando era un editado donde utilizamos parte de lo que eran esos dibujitos, los supersónicos. Los supersónicos salieron en su primer episodio el 23 de septiembre de 1962 y fue hasta el 27 de octubre de 1987. Pero fue una serie pensada, lo que estaba pasando, para el año 2062. Claro. Cuando miramos 100 años después, pero cuando miramos 2015, nos encontramos con que gran parte de esas cosas, algunas son tecnologías, pero otras en cuanto a comida, cuando hablamos de enzimas, nos hacen enzimas y nos ponen en cápsulas, sí, y esas claro. cápsulas dicen que tienen comida y que podríamos alimentarnos con esas nutrientes que estamos llevan cerca, estamos muy cerca. Otras cosas ya hemos llegado, ¿no? Como sí, el diario digital y tantas otras todas cosas, todas esas cosas, pero estas son otras de las que... Bueno, seguimos con los componentes silenciosos. Le cuento, por si está ansiosa o preocupada, que está todo sobre ruedas. Sí, bueno. Está perfecto. Así. El aroma está bárbaro, así que no me preocupo. Sí, ya viene conmigo el aroma. Ya sí, no se ya queda viene, arriba, ya está. Obviamente. Ajá. Bueno, digamos que del caramelo al paté y la salchicha hay 745 productos en las góndolas de los supermercados argentinos que contienen soja. 745 productos que contiene soja. Más del 90% son producidos dentro del país. Uh-huh. En general son agregados que aportan lo que volvemos a los términos que vienen acompañando a los componentes silenciosos. Mejoran apariencia, pero en realidad terminan siendo reductores de costos de los fabricantes. El caso más común, el más mencionado prácticamente en estos envases es el de la lecitina de soja, uh-huh. Que funciona como emulsionante y que hace que desaparezcan los grumos, que en algún momento pueden haber sido molestos, no sé, yo no recuerdo que hayan sido molestos, eran parte de lo que uno tomaba, sí. ¿No? Ya lo vamos a ver en un poco en lo que vamos a hablar ahora, pero bueno. El relevamiento se realizó desde 2008 se viene realizando, perdón. No es que se realiza desde 2008, se realiza todos los años y es parte de una de las cátedras de la Universidad de Concepción del Uruguay, sede Rosario, dirigida por la ingeniera agrónoma Ana Clara Martino. Hablamos con ella y veamos qué nos dijo. A ver. Lo que pasa es que la gente, cuando uno le dice, bueno, dice, yo no como soja. Bueno, yo no como soja porque no comen milanesa de soja o no toman jugo de soja o leche de soja. Pero en realidad están comiendo soja en un montón de otros alimentos que no saben que los tienen. Por eso digo, no lo estoy diciendo en sentido peyorativo de que hay soja. Sí, la soja forma parte y ha formado parte de nuestros alimentos durante mucho tiempo. Yo siempre doy el ejemplo de la lecitina. Gracias a la lecitina, digamos, la leche en polvo se transformó en algo que se puede disolver fácilmente. Vos te haces el café y le tiras una cucharita de leche en polvo y la leche en polvo se dispersa. Uh-huh. Antes, yo recuerdo, tengo mis años, mi madre, me acuerdo cuando hacía leche en polvo, la leche en polvo se formaba en grumos. Bueno, esta la lecitina que funciona como emulsionante hace que, por ejemplo, tanto el cacao en polvo como la leche en polvo sean lo que son hoy. Sin un polvito vos lo tirás y se dispersa fácilmente en el agua o en la leche. Bueno, lo he dicho de alguna manera, ¿no? Necesidad de la industria, porque no sé si aquello era tan grave como para incorporarle un producto, una cosa diferente y modificarlo. Digo, esto hace que sea más sencillo para la industria, nada más, ¿no? Claro. Porque la gente tendría que, justamente en la leche, ¿no? La encuesta se dio a conocer en junio de este año y aclaremos que Ana Clara Martino no está dentro del grupo de profesionales o científicos que, digamos, están de alguna manera del lado de acá, peleándola para que esto no siga ocurriendo. No, ella simplemente hizo este relevamiento, le pareció importante hacerlo por distintas razones, pero, digamos, hace su tarea pensando en qué es lo mejor para la industria y que la soja es tal vez de lo mejor que nos puede pasar. Uh-huh. Decíamos que la encuesta se dio a conocer en junio de 2015 y relevó 745 5 productos que contenían soja o alguno de los derivados. Y muchos contenían más de un ingrediente derivado de la soja. Digamos que 596 productos contenían lecitina, 191 productos contenían aceite de soja, en algunos casos además de la lecitina, en el caso del aceite vegetal hidrogenado, margarinas y cremas no lácteas, 130 productos con aceite de soja concretamente, harina de soja o proteína vegetal o concentrado o aislado o texturizado, 78 productos. Productos que contienen salsa de soja como ingrediente, 27. Otros 189 productos informaron en sus etiquetas que pueden contener soja o derivados y otros 108 en los que se informa que puede haber trazas de soja. Bueno, esta información en las etiquetas está porque la soja, lo que decíamos hace un momento, es además un alérgeno. Entonces hay una ley que propone eso. Escuchamos de nuevo a Martino. Y entonces, eso que estamos comiendo es transgénico, porque la mayoría de la soja en la Argentina es transgénica, excepto algunas marcas que se diferencian justamente tratando de comprar determinado tipo de soja que no es transgénica, pero la mayoría de la soja en la Argentina es transgénica, ¿sí? Excepto que te lo aclaran, normalmente esas marcas te lo aclaran, claro. Y dicen que usan soja no transgénica. La primera introducción que se hizo de soja transgénica allá por el año 95-96 fue una, digamos que lo hicieron como, digamos, calladito. La introdujeron, la aprobaron y empezó la siembra de soja transgénica, pero no hubo ni siquiera una discusión. En ese momento se aprobó la soja transgénica. En ese momento ya es como que hay mucho más control de todo lo que son los eventos transgénicos. Y también hay eventos transgénicos en el resto del mundo. También es cierto que ciertos países, como la Unión Europea, digamos que pretende por lo menos que le digan esto, digamos, este producto está hecho con esto que es transgénico. Y te aclaro que en este momento no es solo la soja, sino que también tenemos maíz transgénico. Y uno de los mayores problemas es, por ejemplo, la soja es prácticamente toda transgénica. En el maíz no es todavía todo transgénico. Y uno de los problemas sería cómo diferenciarlo, es decir, cuando vos querés, es decir, va todo junto al silo, no es fácil tener, bueno, este silo le meto marino transgénico y en el otro no, es decir, va todo junto. Excepto que sea algo certificado, que obviamente tiene otro costo, vos no sabés de dónde viene lo que vos estás comiendo. Vos no podés saber si el jarabe de maíz de alta fructuosa proviene de un maíz transgénico o no transgénico. Es más, ahora tenemos una soja con dos eventos, la intacta. Y una soja que tiene no solo la resistencia al glifosato, sino también la resistencia al lepidóptero, que es la que tiene el maíz. Y acá está el otro elemento silencioso, ¿no? Claro, es lo que decimos, nunca sabemos hasta qué punto estamos consumiendo, qué cantidad estamos consumiendo y cuáles son los efectos realmente. Claro, así que además de comer soja sin saberlo en la mayoría de los casos, porque sigue siendo la letra chica, además es transgénica y ya ahora lo va a ratificar en un momento más Martino en otra de las separatas que hicimos. No, el maíz podría separarse, pero va todo junto al silo, sí. Total, ¿quién sabe? ¿Qué sabemos? ¿Por qué nos va a hacer mal? ¿Sí? Claro. No hay por qué. Bueno, hace 15 años nos decían, bueno, no importa, por ahí los efectos también, acá estamos adelantándonos, porque decían, ay, por ahí dentro de 40 años nos damos cuenta que la soja no nos hace bien. Pero bueno, mientras tanto alimentamos a la gente, sí, como si nos faltara alimento a nosotros. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Bueno, los productos, ellas no los nombra, pero bueno, muestran algunas etiquetas. Estamos en Granja del Sol, Nesquik, La Serenísima, varias cosas, fiambres un montón, chocolates como Cadbury, por ejemplo. Acercate a las góndolas mirás y fijate por qué está. Está, esos 745 lo tienen puesto. Ahora, ¿qué decía Julio César Montero justamente sobre estos componentes que además se suman? Porque comemos la lecitina en esto, más aquello, más lo otro. ¿Qué decía Julio César Montero? El doctor Julio César Montero. Y ese equilibrio solamente lo da la naturaleza.

hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Yo también quiero. Hagamos un asado, tomemos fernet. Presente. Hagamos un asado, tomemos fernet. No va a haber problema si se acaba el hielo. Bueno, ahí están los Caligari de Cortina. Y antes escuchábamos a Manguala, sí. Que nos traían, además del asado, nos traían toda la estos ingredientes culturales, afectivos, que rodean la parrilla, que son fundamentales a la hora de pensar el asado, nada más, ¿no? Y lo otro que quería decir antes de arrancar este bloque es que me está faltando combustible. ¿Estás faltando combustible? A mí no, al asado. Ah, bueno. No existe asador sin combustible. Está bien. Espere un minuto. Espere. Le digo un poquito de la historia del asado, bueno. Y después usted me cuenta la receta y ya va trayendo acá para que compartamos un poco lo que está haciendo ahí arriba. Españoles, ingleses e italianos descubrieron con asombro y algo de morbo la compulsión de los habitantes del virreinato de La Plata por la carne vacuna. Mucho antes de que la Argentina fuera patria. Hasta Charles Darwin se ocupó de la evolución de los carnívoros más carnívoros del mundo, consideraba a los argentinos. Igual no somos los inventores del asado, porque 500.000 años antes de Cristo, cuando se... Sí, 500.000 años antes de Cristo. 500.000 años. Antes de Cristo, ya cuando se descubrió el fuego, alguien hizo un fueguito y algún animal tiró ahí. Está claro. Bien que no estaban los aplausos para el asador. Pero... vaya a saber. No sé, puede ser. De repente las manos en la cueva son justamente eso, claro. El aplauso para el asador. El aplauso ¿por qué para no? Por eso, claro. Bueno, el asado argentino en general, históricamente, es de carne vacuna. Hoy hemos puesto y imponemos sobre el asado una cantidad de cosas, pero realmente en 1556, cuando llegaron y llegaron acá el virreinato y todos vieron las primeras esas vacas y cómo hacían el asado, que se fueron proliferando porque se las llevaron a Santa Fe y en esas pampas y en esos lugares tan amplios, en poco tiempo, ya para el siglo XVIII, la pampa albergaba unos 40 millones de cabezas. ¿No? Sí, claro. Una cantidad impresionante. No se sabe si por aburrimiento se empezaron a procrearse. Encontraron un lugar en el mundo, claramente. Claro, así totalmente. Buen ojo el de Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias. Exacto. Que dijo, acá vamos a tirar un toro y siete vacas. Y miren qué quedó. Y miren qué quedó, exactamente. Bueno. Así es que es algo que nos sigue acompañando, nos acompaña en todos los lugares. También, como decimos, Charles Darwin, que recorría estas pampas, reconoció en sus escritos que sus habitantes, los que somos nosotros, los argentinos, no entendía y en poco tiempo, en 1833, se aseguró haberse convertido en todo un gaucho, porque toma mate, fuma un cigarro y después me acuesto, duermo cómodo con el cielo en los toldos y me como un rico asadito. Así que eso también, hasta eso lo logró. Bueno, así fue surgiendo toda esa historia y esa cultura que se fue haciendo a lo largo de la historia con los asados argentinos. Seguramente usted, que viene de la otra orilla, me va a poner a apuntar alguna cosa más. No solo yo, porque hoy no vine solo, me acompañó, por lo menos en sus escritos, un tal Eduardo, ¿no? Un tal Eduardo que vamos a también. ¿Usted que después quiere que yo le diga la receta de Eduardo? Sí. ¿O ahora? Métale. Métale, le meto la receta de Eduardo. Bueno, Eduardo es Eduardo Galeano y dice... En la cumbre del Cerro de Montevideo, el escribano Nelson Rodríguez escuchó la voz del cielo y de sus dichos dio fe. Y así fueron dictados los mandamientos del buen parrillero. No usarás leña de los árboles altos ni de los petizos. Tampoco es digna del fuego la leña de los árboles medianos, que nos dan asados mediocres. No aceptarás carne del costado derecho, que es dura, trabajosa para el diente, porque sabido es que del lado derecho duermen todos los bichos que van a parar al asador. No darás vuelta en ningún trozo de carne antes de que hayas derramado 99 gotas de grasa sobre las brasas ardientes. No dejarás tu cuchillo al alcance de nadie, porque con los envidiosos nunca se sabe. No permitirás que tus invitados andes deambulando por ahí. Los ubicarás de modo de la platea de los teatros, ante el escenario del fogón, para que ellos aplaudan tu obra paso a paso. No usarás sal, que cualquiera compra. La carne a la lágrima es el más alto deleite. Con lágrimas de emoción regarás la carne del animal asado. No llore, no llore. Y con abundante tino tinto regarás tu carne de maestro asador mientras se va cumpliendo la noble faena. Ahí está, ese es el combustible esencial del asador. Sí. Y la otra mirada es sobre el cuchillo, ¿no? Uh-huh. El cuchillo siempre está bien afilado. En principio porque el asador defiende el trozo que ya sabe va a ser suyo a la hora de ponerlo crudo. Exacto. En la parrilla, ¿eh? Claro, pero igual usted tiene ciertas cosas. A ver, dígame cómo lo hizo, porque cuando siempre empezamos a hacer asado. Yo también he hecho asado, ¿no? Usted sí, me claro, enseñó, claro. Pero leña, carbón, los uruguayos hacemos con bueno, leña. Bueno, uno lo hace con lo que tiene a mano, ¿no? Porque no es tan sencillo. Los Caligari decía, echamos la mesa. No vamos a echar la mesa porque vamos a hacer un asado nada más. Uh-huh. Acá se usa mucho carbón porque es accesible. Uh-huh. En Uruguay prácticamente no se usa el carbón. De hecho, muchos dicen, no sé hacer asado con carbón. Uh-huh. Porque es accesible la leña. Perdón, ¿qué tal? Interrumpo. Yo soy de Bahía Blanca, el sur de la provincia, y ahí no existe prácticamente el carbón. En supermercados, hay en algún lugar si uno lo busca, y de hecho existe la desconfianza del carbón. Dicen, mi viejo siempre dice, no, viste, pero es jodido el carbón, uno se puede intoxicar. Mira, aparte es cierto, hay que hacerlo bien separado del cuerpo, digamos, del asado, para que no se contamine con ese humo. O sea, va solo la brasa hasta abajo del asado. Es buena, ¿y qué hay? Ataditos de leña. Leña piquillín. Piquillín. Sí. Bueno, en Uruguay lo más común es la acacia o el eucaliptus. Por eso digo, se hace con el entorno, ¿no? Acá llega a Buenos Aires, quebracho. Yo digo, ¿y este señor que voy a escuchar, con qué lo habrá hecho? Ah. ¿Qué es este olor? ¿No es a chori? ¿De chinchu? No. Esto es otra cosa. Esta es la tierra de la carne y hay olor a bastoncitos de mozzarella. ¿En qué momento cambiamos los cuchillos por palitos? ¿Hamburguesa de quinoa, humo, wasabi? ¡Pica! Señores, agarremos por pampa. Solo hay una cosa por hacer. Mover las brasas. ¡Ah! Olor a carne. Bueno, no se trata justamente de poner lo que pone este supuesto gaucho sobre las brasas, sino de poner un poco de carne. No, pero nosotros hicimos algo muy elemental para hoy. Sí, seguro. Pusimos una tirita. ¿Pero entonces hizo con carbón o con...? No, claro. Hoy hice con quebracho. ¿Con quebracho? Con quebracho. ¿Y cómo lo prendió? Lo prendo con una tablita del cajón, eso es inevitable. ¿Pero acá no le pone nada antes? No, yo no. Papel, tablita de carbón. Papel le pone, sí, bueno. Sí, un poco de diario, sino como arranco. En Uruguay, por ejemplo, si uno está en la zona costera, agarra unas piñas que caen de los pinos, se secan, y eso es un combustible espectacular para el arranque del asado. Y siempre hay un palito chico. Acá no lo hay, pero el verdulero siempre nos tira algún cajoncito que se puede romper y meter en la... Porque usted vio que mientras estábamos tratando de ver cómo hacíamos bien un asado para que no nos critiquen, apareció uno que parece que tiene una escuela de parrilleros y dice que pone un pedazo de carne... No, de pan. De pan duro con alcohol. Con alcohol, no azul, pero... No. Bueno, yo nunca lo había escuchado eso. Yo tampoco. El hombre tiene una escuela de parrilleros, yo lo respeto, por supuesto, ¿no? En fin, se gana la vida con eso, así que hace muchos años hará cosas muy ricas. Uno, si aprendió algo en la vida, el que el alcohol en el asado es para acompañar la carne y no para prender el fuego, ¿no? Muy bueno. Por eso digo, es el combustible del asador en todo caso, pero no del asado. En fin, yo cada maestrito con su librito, pero no, yo lo trato de hacer como sale ahí, con lo que iba, sale, siempre sale. Pone un poquito más, pero una vez que está hecha la brasa de la leña, es fantástica. ¿Qué pusimos? Pusimos unas costillitas, un asado de costilla, un pedacito de vacío, que también le llamamos pulpón del otro lado, unos choricitos para los que aquí estamos, y una ruedita de morcilla para compartir. Sencillo, hoy no hay pollo, hoy no hay papa, no hay verdura. Hoy no hay una opción vegetariana, que está buena también. Claro, está buena, bueno. O sea, porque convengamos que los asados se hacen en todos lados. Por supuesto. Todos lados han impuesto con distintas parrillas, algunos realmente parecen de juguete, pero bueno, cada uno de alguna manera, así sea hasta una hamburguesa como algunos, dicen, por lo menos me como un asadito hecho con brasas, ¿no? Exacto, exactamente. Algunos tienen parrillas ya a gas, o sea que eso ya pasa para el otro lado, ¿no? Ya no es lo mismo. Igual, si vamos a encender un fuego de ese tipo, me parece que ya no es lo mismo, ¿no? Digo, el encanto, ese otro condimento de los que hablábamos hace un momento, está alrededor de ese fuego natural, digamos, ¿no? Ese fuego natural. Sí, bueno, lo otro que yo decía era que son muchos los cortes que han también, así el, como históricamente uno, bien usted lo dijo, hicimos sencillito, poner varias cosas también tienen distintos tiempos en el fuego, que no se pone todo junto, pero han surgido cortes de carne que antes tampoco existían. Yo creo que la vaca siempre es la misma. Ahora, ¿cómo inventaron tanta cosa? Asado americano, ahora hay picaña, que yo nunca la había conocido, o hay marucha. Bueno, ¿usted conoce todos esos cortes? Sí, sí. ¿Cuál soy tradicional? No, yo soy tradicional. Picaña, ahí anda Sotelo, que hace cuadril, por ejemplo, y le queda espectacular, ¿no? Ajá. Es uno de los compañeros de acá de la radio. Uh-huh. Pero yo no me atrevo a eso. Yo realmente eso se lo dejo a Sotelo. Bueno, nosotros lo que quisimos un poco es mostrar con esto, hacer un asado, porque después de haber hablado de todas estas empresas, de haber visto lo que hoy industrializan, como hemos hablado a lo largo de todos estos programas que hicimos, los aromas y sabores con estas gigantas de la alimentación, que hay un montón más, pero más o menos alguna, una más, una menos, siempre están los temas ahí. Nos horrorizábamos con las cosas que veíamos que hoy consumíamos por tratar de simplificar, cuando realmente estas cosas, sin darnos cuenta, las hacemos siempre en un rato, mientras disfrutamos de amigos o mientras disfrutamos en familia, y no hay necesidad de ir a buscar esas cosas que ni siquiera sabemos qué nos están metiendo. Claro, claro. ¿No? Bueno, y además, en fin, tiene esos otros componentes, como por ejemplo el recuerdo de los espacios de libertad de las praderas, espacios de libertad ganados a punta de lanza, por supuesto, durante prácticamente 200 años, donde, como bien lo reflejaba después Atahualpa, el asado no es de naides y es de todos. Es de, ¿no?, todos, sí. Hubiéramos querido poner las plegarias de... Pero nos encontramos con que eran un poco largas. 36 para... minutos. Hay cosas más pequeñas, más cortas, pero era más de la mitad del programa. Entonces, claro. Desistimos. De traer a Atahualpa con nosotros en la tarde de hoy. Está bien. ¿Hasta aquí hemos llegado? Sí, nosotros, nos vamos ahí como siempre con un cierre también lo tenemos a Eduardo Galeano nuevamente, y bueno, esas cosas que nos ha dejado, ¿no?, a lo largo de tantos años. Y bueno, nosotros volveremos también con otro programa, el próximo Aromas y Sabores, para cerrar el año totalmente un poco más, no tanto hablando de las gigantes, sino hablando de apropiaciones de esas gigantes, pero más apropiaciones, y bueno, por supuesto, nos vamos a ir de nuevo con Eduardo. Gracias, Blas. Algo sobre la ciencia y el sentido común. Noviembre primero, cuidado con los bichos. En 1986, la peste de las vacas locas golpeó a los británicos y más de 2 millones de vacas sospechosas de contagiosa demencia fueron castigadas con la pena capital. En 1997, la gripe del pollo, difundida desde Hong Kong, sembró el pánico y condenó a 1,5 millones de aves a la muerte precoz. En el año 2009, estalló en México y en los Estados Unidos la gripe porcina, y el planeta entero tuvo que enmascararse contra la peste mientras millones de cerdos, no se sabe cuántos, fueron sacrificados por toser o estornudar. ¿Quién tiene la culpa de las pestes humanas? Los animales. Así de simple. En cambio, están libres de toda sospecha los gigantes del agronegocio mundial, esos aprendices de brujos que convierten los alimentos en bombas químicas de alta peligrosidad. Te esperamos en un mes